quien se encuentra naturaleza muerta, oculta por asfalto y bajo el cielo roto. Así es como volamos, sin duda en mil pedazos, su voz está...